y con amor para ti. Idéntica de Chepe. Hoy mi pared está triste y vacía, y es que quité tu fotografía. No quiero mirar tu dulce sonrisa, si ya no es mía, si ya no es mía. Fui y la escondí en un sitio lejano, donde guardo las cosas que me hacen daño. No quiero llorar si al mirar tu cara, si no es para mí esa mirada. Viven mis horas dormidas sin emociones. Paso los días haciendo esas tristes canciones. Lenta transcurre mi vida sin esperanza. Sigue presente.